es en ti, comadre. Ay, yo. Por eso que. Yo que esto sí, no llores. La vida sigue adelante. Siempre habrá quien te levante y alivia si tus dolores. Por favor, no llores.